Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Permacultura, herramientas para la autonomía. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenido a Permacultura. Permacultura. Qué entretenido. A mí me gusta mucho el bloque de Permacultura porque nos permite hablar como un poco de todo. Sí, y aparte es tan de autoaprender. Todo el rato es como abrir la mente a que, en que estamos constantemente en un proceso de aprendizaje. Sí, que podemos cambiar nuestra forma de vivir con pequeñas, grandes cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Cosas muy pequeñas, pero muy, muy significativas. Sí. Bueno, estamos haciendo una serie de permacultura sobre el agua y ya conversamos sobre el agua en el año pasado, iba a decir. Sí, también. Pero la semana pasada conversamos un poco sobre el agua y hoy día queríamos abordar el agua, pero desde otro aspecto. Y vamos a seguir conversando una semana más sobre el agua, pero hoy vamos a abordar el tema, repasando un poco el tema del agua en las cuencas. ¿Se acuerdan que hablamos de las cuencas, de cómo los cerros capturan el agua de la lluvia y es súper importante cuidar esos lugares donde el agua va corriendo, como los riachuelos, dejando la vegetación ahí, dejando el bosque, no exponiendo a la luz directa del sol las vertientes de agua, los ríos y las cuencas, ojalá en general, o sea, todo por el lugar de los cerros donde el agua corre para juntarse y formar un riachuelo? Todo eso es la cuenca y todo eso es como sagrado para cuidar el agua. Sí, también pensar en los suelos, el suelo, a lo que tan mundanamente le decimos suelo, bueno, son todo el tejido radicular que hay y que justamente hace... ¿Qué es radicular? De las raíces. Ah. Entonces el tejido es como un telar, finalmente, pero de raíces de todas las plantitas que existen, y eso genera es como el filtro que hace que cuando la lluvia cae, filtra y se va para abajo el agua y nutre la vida que está debajo de ese tejido radicular, que ustedes saben que son desde bichitos hasta estos gusanitos rojos que nos ayudan a preservar y descomponer la comida en el compost, y etcétera. Los hongos, que hablamos mucho los hongos en un programa maravilloso. Y nosotras todavía estamos muy enamoradas de todo el mundo fungi, de los honguitos y champiñones. ¿Y por qué les quería decir este tema del suelo? Porque es lo que pasó en el Cajón del Maipo. Es un lugar donde está muy erosionado el suelo, donde ustedes saben que ahí hay una minera muy importante. Entonces, eso ha hecho que actualmente cuando llueve, se inunda y queda... Y erosionado es como que suena como algo seco, ¿no es cierto? Y un suelo erosionado es cuando esta tela que nos dice la Antonia, cuando esta especie de telar interno de la tierra, de como de un enredo de raíces y de honguitos y de seres vivos, se ha ido perdiendo. Sí. Se ha ido perdiendo por el uso, a veces, por la deforestación. Sí. A veces por el uso excesivo de químicos, sí, para producción agrícola, de estos fertilizantes que vienen en bolsas así, que son químicos, no los fertilizantes naturales como la tierra de hoja, el bocachi, el compost, que son al revés, son fertilizantes que le aportan a esta malla, a esta esponjita que hay bajo el suelo. Sí. Porque cualquiera que haya intentado hacer un hoyito con una pala sabe que esto... hay resistencia. ¿Y quién está resistiendo? El tejido radicular. Sí, toda esta mezcla, entramado, esta red, sí, es una red de seres vivos que ayudan a que el suelo tenga nutrientes para las plantas y cuando que sembramos. Haya agua. Y también que ayuda a retener agua. Es como una esponja o como un paño. Entonces, mientras más fibra tiene, más agua retiene. Entonces, si cortamos los árboles, esas raíces que quedan ahí poco a poco se van degradando. Y secando y se va erosionando, sí, o sea, que ya no retiene, ya no junta, ya no sostiene. Y entonces cuando llueve, ¿qué es lo que pasa? Que el agua arrastra el barro, las piedras. Como que resfala. Claro. Es como que ya no penetra, resfala. Y entonces... Se pierde agua. Se pierde agua lluvia, que como comentábamos la semana pasada, el agua lluvia es el agua más pura. es el agua más pura de todas y si no existe esta esponjita que la retenga debajo de la superficie del suelo, va a resbalar encima y como es una isla donde estamos viviendo, bueno, son muchas islas, pero no podemos estar en varias islas a la vez, así que como estamos en una isla, esa agua resbala y cae al mar. Entonces, es una pena en el fondo porque esa agua la podríamos retener un poquito más en nuestros suelos y poder aprovecharla para tomar, para bañarnos, para todo lo que necesitemos, para que el bosque se mantenga muy húmedo y guarde muchos nutrientes y sirva para que muchos seres vivos estén ahí y también para sacar agua para nuestros huertos, para nuestros animales y luego esa agua va a llegar al mar. Igual, pero la vamos a haber aprovechado en el camino. Sí, de todas maneras. Es decir, nuestras acciones traen consecuencias ambientales. Y por eso es interesante hablar de la permacultura. Porque nuestras acciones, pensando en la naturaleza, pueden tener impactos muy beneficiosos para la naturaleza y para nuestra calidad de vida. Claro, en vez de tener impactos negativos, podemos tener impactos positivos. Sí. Sí se puede. Y la permacultura nos entrega herramientas. Entonces, vamos a conversar a continuación en Manual Radial sobre las zanjas de infiltración. Chuta, suena difícil, pero interesante. Me da como un poco de miedo y me interesa. Pero de todas maneras les anticipamos que en el fondo lo que necesitamos hacer es, vamos a repetir como la semana pasada, es mantener vegetación en nuestros suelos. Y de hecho, para que las mismas raíces también sirvan para mantener este entramado debajo de la tierra y retener el agua, porque uno pensaría que las plantas chupan agua y que mientras más plantas hay, más agua usan. Pero no es tan así, porque además de que la usan, que sí la usan, pero ayudan a retener más agua de la que usan. Entonces queda agua para que otros seres vivos también la consuman. Eso está buenísimo. Entonces, mientras más cantidad de vegetación y bosque haya, más agua va a haber cerca de donde tú estés. Mientras menos bosque y vegetación hay, más seco y desértico se vuelve el medio ambiente. Y entonces hay mucha gente que tiene ganado, que tiene vacas o que tiene ovejas o que tiene caballos y dice, ya, pero yo necesito praderas para tener pasto para mis animales. Y tienen toda la razón. Entonces nosotros nos pusimos a investigar un poquito de permacultura y descubrimos que hicieron unos estudios experimentales, o sea, hicieron pruebas en distintos campos con praderas, con animales, con distintos animales. Pero al final con las vacas fue como lo más común. Y hicieron praderas totalmente puro pasto, praderas con árboles alrededor de los potreros, praderas con árboles adentro de los potreros y praderas que en realidad no eran praderas, que eran bosques. Entonces, todos sabemos que los bosques hay muy poco pasto, entonces obviamente el bosque no funcionó, estamos de acuerdo. Pero dentro de las praderas sin árboles, con árboles alrededor y con árboles dentro, las que tenían más pasto eran las que tenían árboles dentro de los potreros. Distribuidos los árboles, no como en el bosque que le dé mucha sombra, sino como separaditos. De esa manera, ¿qué es lo que pasa? Uno, que los árboles protegen a los animales del sol y de la lluvia en caso de tormenta. Dos, que los árboles cortan el viento y el viento hace que el pasto crezca más lento. Entonces, los árboles distribuidos así más o menos a 5, 6, 8 metros de distancia entre sí, generan una pradera protegida que tiene mejor rendimiento que la pradera que está totalmente expuesta al sol y los animales quedan protegidos también por los mismos árboles. Mira lo que me cuentas, porque mi vecino en Puchaurán, sus animales siempre se quedan bordeando el bosque. Ahora entiendo por qué. ¿Viste? Entonces los árboles les sirven de protección a todes. Tanto al pasto, para que tenga más humedad, menos viento, como a los animales, para protegerlos del sol y de la lluvia. Así que esa es una invitación para repensar los potreros y maximizar el rendimiento del pasto. Y ahora vamos a escuchar en Manual Radial el tema de las zanjas de infiltración. Excelente. Oye lo más. bendita, el agua bendita, el agua bendita. Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial vamos a estar conversando sobre las zanjas de infiltración. Esta es una técnica muy sencilla que nos va a ayudar a mejorar el rendimiento de las praderas, especialmente cuando tenemos animales, y también va a ayudar a aumentar la capacidad de retención de agua en las cuencas de nuestros cerros y montes en los que estamos, en los que vivimos. Entonces, ¿cómo sucede esto? Se trata de hacer una zanja que puede ser del ancho del trabajo que hace el motocultor hasta, por ejemplo, 1 metro de ancho y de 25 centímetros de profundidad. Por lo tanto, podemos hacerlo con el motocultor o podemos, si lo queremos tomar más en serio, si estamos, por ejemplo, en una ladera más inclinada o que no tiene ninguna capacidad de retener agua, podemos hacerla mucho más ancha de 1 metro y siempre de 25 centímetros de profundidad, ojalá. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que nuestra pampa, nuestros áreas de pastoreo están necesitando de esto? Porque en invierno vamos a notar que el agua lluvia parece correr por sobre la superficie de la tierra y es poca el agua que baja, que es absorbida. ¿Qué pasa? Que aunque tengamos animales en estas praderas, el abono que se genera no entra en la tierra y se pierde esa capacidad, digamos, tan natural de que los mismos animales estén abonando el espacio donde va a crecer el pasto para que ellos coman. Entonces, para facilitar que este abono ingrese a la tierra y el pasto salga con más fuerza, vamos a hacer estas zanjas, como les comentaba, con el motocultor o con pala o con gualato, de 25 centímetros de profundidad, que sean perpendiculares a la pendiente, de manera que el agua, cuando escurre por sobre la pradera, encuentre este, entre comillas, hoyo, y ahí el agua pueda entrar a las capas más profundas de la tierra. Recordemos que es siempre súper importante mantener cierta cantidad de vegetación, que ojalá, por supuesto, no sea la que se vayan a comer los animales que pastan en esos potreros. Las raíces de la vegetación que haya en los potreros van a ayudar siempre a que el agua no escurra en la superficie, sino que ingrese, y al ingresar en la tierra lo va a arrastrar los nutrientes del abono que ya está sobre el pasto. De manera que lo único que hay que hacer es generar estas zanjas para facilitar que el agua entre. Y si queremos todavía facilitar más esta capacidad de absorción de la tierra, podemos plantar árboles o arbustos justo al lado de la zanja. De manera que con sus raíces van a facilitar que el agua lluvia acumulada en la zanja ingrese por debajo de la superficie del suelo. Esto fue Manual Radial, permacultura en tus manos. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita

allá va, allá va, tiene dos puertas y la deja en el marino.